94.3 Río FM. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Me alegro mucho. Una semana con un montonazo de cosas. Un montón en todo sentido. Creo que a medida que se van pasando los días, se van corriendo ciertos velos, se van demostrando ciertas cosas. Pero es importante no por ahí no focalizar las cosas en un solo punto, porque por ahí es como que todos nos dicen mirá para allá, y en rigor de verdad las cosas están pasando en otro lado. Vemos las cosas de este lado, pero también hay que mirar las cosas un poco más amplio y ver las cosas un poco más en horizontal, digamos, ¿no? Empezando el panorama, normalmente vamos a hablar de la pandemia que azota este planeta desde hace 14 meses y de esta cuarentena que tenemos en la Argentina todavía desde hace un año. Por las dudas te recuerdo, sigue vigente todo, acá no se sacó nada, ¿no? Sigue vigente que hasta la una te podés salir, que no te podés juntar más de 15 personas. En fin, todo esto que no podés circular con el auto hasta determinada hora. Todas estas cosas están vigentes. Nosotros porque tenemos acá, estamos en un lugar privilegiado en donde ya los casos activos han bajado a un dígito. Un dígito. Supimos tener ciento y pico, ¿te acordás? Ahora tenemos un dígito. Por favor, cuidémoslo. Me parece que es importante el cuidarlo. Los rusos anunciaron que la vacuna Sputnik es eficaz contra la variante británica. Es una buena noticia porque de repente como que cuando salió la variante británica, llamada entre comillas nueva cepa, quedamos todo en bola de nuevo. Este, habíamos apuntado todo para un lado, nos salió esto y nos dejó en pelota. Ahora hay los rusos. La variante británica que ya tenemos en la Argentina, apareció también otra variante de la variante británica, y hay un debate importantísimo entre los europeos y los rusos, y la Unión Europea está rechazando decididamente la compra de la vacuna rusa. La Unión Europea está rechazando la compra de la vacuna rusa. Esta semana también se conoció que la compañía Janssen Filion de Johnson & Johnson ha pedido a la Unión Europea la aprobación de su vacuna, o sea, una vacuna más que aparece, y hay como 5, 6 o 7 que andan dando vuelta ahí pidiendo pista para su aprobación. Israel está llegando a niveles superiores al 70% de la vacunación de su población en general, y Estados Unidos y el Reino Unido vienen detrás. Los países europeos están muy atrasados, pero hay ejemplos, como el caso de Israel, tomado como testigo para esto, que vacunó ya el 70%, y hablábamos, no sé cuánto, hace 15, 21 días, de cómo fue la organización de la vacunación en Israel, que empezaron por la gente más grande, por la gente mayor, porque decididamente tienen un sistema de salud que les permite a ellos poder hacer un seguimiento de todos los habitantes que tienen en Israel. Tienen todo computarizado, tienen todo por sistema. Cada persona tiene una ficha médica que se puede seguir, se puede saber, es decir, una joyita. Y vos me dirás, sí, pero es chiquitito. Y sí, bueno, pero tomá los buenos ejemplos, más allá de que es chiquitito. Hay un escándalo interesante en Perú como consecuencia de que el presidente Vizcarra se ha vacunado, él y sus ministros, y hasta el nuncio apostólico. Son 500 casos que se han vacunado bajo el argumento de que las vacunas de cortesía ofrecidos por los chinos para que Perú pruebe su vacuna, si una muestra gratis se dieron. Los chinos le mandaron una muestra gratis de la vacuna y se vacunó. Quilombo bastante interesante. Cualquier similitud es pura coincidencia, decididamente. La justicia holandesa declaró ilegal el toque de queda dictado por el gobierno de Holanda. El gobierno, en una medida precautoria, en estas tantas medidas que se toman con el tema de la pandemia, hizo un toque de queda que a partir de determinada hora todo el mundo adentro, y la justicia lo declaró ilegal porque restringe las libertades individuales de la población. ¿Entendés que hay lugares donde las cosas funcionan diferente? ¿Entendés que hay lugares donde los poderes del Estado se controlan entre sí? Se controlan, no se compiten, se controlan. La Organización Mundial de la Salud informó que los contagios vienen cayendo a nivel mundial de manera muy significativa hace ya 5 meses. Y es cierto, la India ha tenido... Mira, lo de la India es un caso raro también, y lo estudiaban, porque ha tenido un descenso inexplicable de casos. O sea, decían, tenemos los ojos puestos en la India porque de 100.000 casos diarios, 100.000 casos diarios, pasaron a tener 10.000, 8, 9, 10.000. Y estaban estudiando el por qué. Es decir, les preocupaba tanto el saber por qué aumentan o cómo parar el aumento, y ahora les preocupa por qué descendieron, para tratar de encontrar la fórmula de cómo descendieron tan rápido. Es algo también digno de verse. No saben todavía por qué descendió tanto. Habló Bill Gates esta semana. El diario El País de Madrid le hace un reportaje esta semana a Bill Gates, y él pronostica que para este verano en el hemisferio norte la pandemia va a estar terminada. O sea, no va a haber más. El hemisferio norte va a dejar de tener este bicho que asola decididamente el mundo. Y son varias las voces que se alzan diciendo que, obviamente, dependiendo de la vacunación, va a haber un descenso importante en cuanto a la cantidad de infectados, como que se va a cortar este camino que parece ser que no termina nunca. El presidente Bolsonaro en Brasil está facilitando a los brasileños el acceso al uso de armas. Esto lo dijo, lo anunció hace bastante, y ahora lo está cumpliendo. ¿Sí? Estas cosas son importantes en la medida en que por ahí... ¿Viste? Yo escuché mucha gente que dijo en este país que había que armarse, que la civilidad tenía que estar armada en defensa de su vida, de su patrimonio, y ante tanta historia de que roban, el gobierno te libera 5.000 tipos condenados, que 5.000 tipos condenados no son ninguno santo, todo por el contrario, son unos reverendo hijo de puta que estaban presos, que en este país vaya un tipo preso, cosa que entiendo que a partir de la reforma judicial no va a pasar más, porque decididamente este gobierno va por esas cosas. Tener un tipo preso y que te suelten 5.000, obviamente le dice a la población, bueno chicos, a ver, está bien, les largaron, ármense, y armaremos una justicia de tal manera, un arco jurídico de tal manera que proteja a la población cuando usa armas en defensa propia, cuando usa armas para prevenir un asalto, cuando usa armas para prevenir que le pase algo a su familia. Y en rigor de verdad, para estas cosas, entre comillas, la vida de la persona que viene a robar vale mucho, pero mucho menos que la que se tiene que defender. La vida del chorro no vale nada. La vida del chorro, vos me decís, es una vida. Sí, es una vida. Pero en Brasil, prácticamente digo que no va a ser una vida. Pero si le ponen un tiro en la cabeza, y bueno, ya está. ¿Viste? Uno menos que sale a robar. Este pensamiento está muy replicado en la Argentina. Esto de uno menos. Decime si no. Cuando vemos que matan a un chorro, cuando vemos que se hace justicia por mano propia, cuando vemos el chico de la policía de Rosario que andaba de civil caminando por la calle y se bajaron 2 motochorros a robarle, y el chico con el policía de civil sacó un arma, mató uno y al otro le puso un tiro. No te sale de adentro decir, che, bien, por fin uno, cuando el 90% de los casos termina el policía muerto y no nos enteramos qué pasó. Entonces, ante un gobierno que te pone adelante 5.000 tipos que saca de la cárcel para hacer este famoso nuevo batallón militante, de no solo militantes piqueteros, sino va a ser militantes chorros y asesinos al servicio de una causa para defender al gobierno. Muy complicado, ¿no? Bien. Esta semana pasaron muchas cosas. El doctor Eugenio Zaffaroni propuso una amnistía para todos los presos políticos por corrupción del kirchnerismo y ha planteado la creación de una comisión parlamentaria para examinar si los casos de corrupción que se ventilan en la justicia han sido producto de ese proceso que se deben llamar lofer. ¿Te acordás? Esto que la culpa de que estos tipos estén procesados la tiene la prensa y la opinión pública. Ya no porque robaron, sino porque la prensa habló. Lo interesante de esto es que Zaffaroni propone esta comisión parlamentaria para examinar los casos únicamente del kirchnerismo, ¿entendés? Para lo que él supone presos políticos del kirchnerismo. O sea, no propone una causa abierta, lo que se supone tendría que ser la justicia. Él pretende analizar que salgan todos libres y siguen apretando para que todo el mundo salga libre. Obviamente, Fernández, presidente, ha negado la posibilidad del indulto y de la amnistía, ya lo dijo 40 veces. Pero bueno, se va todo el aparato judicial de este país, que nunca paró desde que subieron al gobierno, el avance judicial que tiene Cristina Fernández de Kirchner sobre el aparato judicial es tan impresionante en buscar bajar todas sus causas, decididamente bajar todas sus causas, y no quiere un indulto, quiere quedar libre sin problemas, ¿entendés? No quiere que la amnistía, ella quiere quedar libre sin problemas, quiere bajar todas sus causas. Hubo una encuesta que salió esta semana que sostiene que el 77% de los consultados tiene poca o nula confianza en el Poder Judicial, y el 71% dice que no es independiente el judicial del Ejecutivo. Entiendo que pensás más o menos parecido. El 77% de los consultados tiene poca o nula confianza en el Poder Judicial, yo soy uno de ese 77%, y el 71% dice que no es independiente el Poder Judicial del Ejecutivo. Yo también soy parte de ese 71%. ¿Usted, Samir, también? Sí, Samir también. Al respecto del tema del avance sobre la justicia, esta semana hubo un avance fuertísimo del presidente Fernández y de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, contra los jueces en general y contra la Corte en particular, porque se ha anulado en la Argentina la idea de la condena firme. Esto que también veníamos hablando, es la idea de que nadie va a estar condenado nunca. Jamás habrá sentencia firme en este país. Se le quitó a la Corte Suprema su condición de tribunal superior. Y en la Argentina no hay más condenas firmes. Antes había un órgano rector donde terminaba toda esta joda, que era la Corte Suprema. Ahora no, tiene que haber un tribunal superior y después de ese otro, la Corte Interamericana, qué sé yo, la Haya, ¿entendés? Pero es una locura, porque nadie va a ir preso hasta que su condena no quede firme. Si las condenas no quedan firmes, no van a poder meter preso a nadie. Y esto sigue apuntando nuevamente a su madre, que es Cristina. Cristina, Milagro Sala, toda esta gente, donde se van a revisar todas las causas y seguramente se van a caer todas las causas. No sé si es un ejemplo, pero por la duda no te enteraste, el Pata Medina ya está suelto, como vos y como yo. ¿Te acordás del Pata Medina, el gremialista de la UOCRA, con la construcción, que le paraba la construcción de todos los edificios? Millonario, cuando lo busques. Por favor. Hubo más femicidios en la Argentina esta semana. Apareció la chica de Córdoba que estaban buscando, uno en Mendoza, hubo uno en Neuquén también. Terrible esto, lo hablábamos la semana pasada con Natalia Cuatroque. Realmente terrible. Bien, bueno, se ha consagrado con cualquier número que se lo mire contra los pronósticos del gobierno argentino y contra la comparación con cualquier país del mundo, que nuestro país ha sido realmente el peor que ha encarado la pandemia y la campaña de vacunación en el mundo. Así, con todas las letras. Con cualquier que se lo compare, ¿no? No tiene comparación, estamos últimos. 1.800.000 dosis de vacuna decididamente no sirven para nada. Se han vacunado a 360.000 personas con una dosis y a 250.000 con las dos. Hay muy pocas dosis disponibles para los 7,6 millones de personas que están en los grupos de riesgo. ¿Sí? Y esta semana, pasó esto como que se venía diciendo. ¿Te acordás? Esta semana pasó lo que se venía diciendo. En Henderson, hablábamos la semana pasada, se habían vacunado como 500 tipos, en el sur se vacunaron todos. Y esta semana apareció el señor Verbisky diciendo algo así como esto que vas a escuchar ahora. ¿Lo jugó Verbisky? Verbisky, sí, Verbisky. Montonero, editor de Página 12, sí, un tipo de amplia trayectoria. Particularmente vocero de Cristina Kirchner. Decía Verbisky, bueno, esto. Bueno, puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Uh-huh. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas está en Palomar, cerca del, creo que es partido de Morón. Sí, el Posadas está en Morón. Pero es el barrio es Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Y para mí además el Posadas tiene un significado especial porque allí murió mi padre. Hace 42 años. Y entonces, bueno, me apresté para ir al Posadas, y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio, y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Bueno, fui al ministerio, estaba el equipo de vacunación allí. Blanquea Verbisky de esta manera algo que se sabía a todas voces, ¿no? Que había gente privilegiada en este país a la cual, por determinada cosa, se lo vacunaba. En este caso cobra relevancia porque Verbisky es un periodista. Pero si levantamos un poco la vista, el senador Tayana, que es una persona también montonero de allá de la primera hora, que responde a Cristina Kirchner directamente, y el diputado Valdés, el referente de contacto con el Papa, ¿te acordás? Que le responde al presidente Fernández, también se habían vacunado, con la excusa que tenían que viajar a México, que eso es mentira. La foto que estaban circulando por las redes de los militantes de la Cámpora vacunados, mostrando el certificado, se veían en todos lados. Ya, Verbisky creo que es la gota que colma el vaso público, porque se hace público, porque aparte había una investigación de Clarín, de dos periodistas de Clarín, que entiendo iba a salir hoy, domingo, tapa, ¿sí? Y que esta gente se entera, porque esto viene circulando en los runrunes de la Casa Rosada desde hace un montón de tiempo, y que bueno, antes que lo mate Clarín a Ginés, prefieren que lo mate Verbisky. Este es fuego amigo, más o menos sería la idea. Antes que lo mate Clarín y se lleve otra cabeza puesta, la gente de Clarín, con la cual nunca se llevaron bien, lo mandan a Verbisky a hacer estas cuestiones. Verbisky es la voz de Cristina, sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué provoca esto? Un quilombo de la hostia. Como que le cargaron el muerto de todo este desastre a Ginés. Y yo no sé si solamente Ginés es el culpable. Ginés es un tipo que yo decididamente no lo trago, ¿sí? Ginés tuvo cosas complicadas. Ginés queda en la mira de Cristina Kirchner en una batalla geopolítica de las vacunas, porque el ministro siempre de Ginés jugó a favor de priorizar las vacunas del laboratorio de AstraZeneca, ¿te acordás? En tándem con la Universidad de Oxford. Y también metido su amigo y socio, Hugo Sigman. Y en esta elección de una vacuna u otra, cuando estábamos negociando hacia atrás, ¿te acordás? O no sé si supimos nosotros en el momento que se estaba negociando, o nos enteramos mucho tiempo después los por qué. Pero en aquel momento que negoció, se enfrentó con Cristina Kirchner desde el principio, Cristina alineada con la vacuna Sputnik de su amigo Vladimir Putin, que laboraban en el laboratorio Gamaleya. El primer viaje secreto, nosotros lo hablamos acá, el primer viaje secreto que se hace a Rusia con una delegación oficial a Moscú, ¿te acordás que salieron con no se supo nada hasta que volvieron y se pasaron como una semana ya? Fue lo que inclinó la balanza a favor de la vacuna rusa. Ese viaje, ¿quién lo hace? Carla Bisotti. Carla Bisotti encabezó la delegación oficial que fue a Rusia a buscar, a pelear por la vacuna esta, por la Sputnik. Actual ministra de salud de este país, y estaba encargada Bisotti de la compra de vacunas, más o menos para 10 millones. Debemos decidir, ¿te acordás? Dijo Bisotti hace poquito, debemos decidir si en marzo queremos 10 millones de personas vacunadas con dos dosis o 20 millones de personas vacunadas con una dosis. ¿Te acuerdas el quilombo que se armó cuando Bisotti salió a decir esto, que no sabía si eran uno o serían dos? Bueno, Ginés estuvo por ahí frases célebres durante su mandato. ¿Te acordás cuando dijo allá por marzo, hace un año? Y yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, nos sorprendió. En Europa se caían como mosquitos la gente, y este se sorprendió. También dijo, en mayo, dijo, la epidemia del coronavirus comenzó con la clase media y media alta que viajaba. Fueron ellos los que hicieron que llegara el virus a nuestro país, y ahora está llegando a los barrios vulnerables. Después nos corrieron con el tema del pico. ¿Cuánto tiempo tuvimos con el pico? Los picos de la pandemia. Dijo en mayo, el coronavirus está en ascenso y el pico sería fines de junio. Yo no sé si llegamos al pico. No, sí, ya llegamos al pico. Pero, ¿viste? Nos corrieron. Dijo, en junio, no me gustó lo que pasó la semana pasada con los runners. Fue una sensación que era una manada, una estampida. Los runners, ¿te acordás de los runners? Parece muy loco todo esto, pero pasó acá hace 8 meses, cuando estos tipos no encontraban a quién echarle la culpa de su propio problema, que es el problema de todos los argentinos. Realmente son de terror, realmente son de terror. Ahora bien, el presidente dice que le pidió la renuncia. Bueno, Ginés renunció en una cosa muy rápida. ¿Sí? Sin conferencia de prensa, sin barbijo y sin nada, la nombraron a Carla Bisotti, número 2 hasta el viernes del ministerio, número 1 ahora. Carla Bisotti, por las dudas, es la que salió, no sé si la viste por televisión, la que salió al lado de la payasa Filomena. A ver, ¿tenés ahí el audio? A ver, por favor. Esta nube va a tener mucha agua y va a caer la lluvia. Escuchá, esa es la payasa Filomena, te digo por las dudas. Explicando la vacunación en la República Argentina, escuchá. Esta nube va a tener mucha agua y va a caer la lluvia. Va a crecer el pasto cuando llega a la tierra. Y también un árbol que crezca fuerte, como los niños y las niñas que tienen que crecer fuerte. Caen las hojas sobre el agua. En el agua hay un pulpo. Blup, blup, blup, blup, blup. Y un caracol. Nos pueden acompañar desde casa, desde acá, con esta canción, que dice así. Una nube, mucha lluvia, el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Con la otra mano. Qué lindo. Bueno, ¿vos te acordás la imagen de esto? Donde la payasa movía las manos, que dice, Nanu, subía la mano, qué sé yo. Y al lado estaba Carlos Bisotti, y al lado había otro tipo más que no sé quién es. Y todos movían las manos de la misma manera, explicándonos cómo era el tema de la vacunación. Como una nube, cae la... Bueno, a ver. Berbisky es un privado, ¿entendés? Berbisky se vacunó. Lo llamaron, se vacunó, demostraron que había un vacunatorio, entre comillas, VIP, adentro del ministerio, ¿entendés? Con lo que, bueno, le pidieron la renuncia porque no puede ser que ahí haya. Ahora, el caso de Berbisky, como el caso de los Moyano, como el caso de los militantes de la Cámpora, como el caso de Santa Cruz, como el caso de Henderson, como el caso de Perotti en Rafaela, a ver, que vacunaron a toda la familia, no son de ayer, ni son nuevos. Este es un problema, es la punta de un problema. Es vergonzoso, porque aparte hay muchos más casos, más allá de Berbisky, los Moyano, qué sé yo. A ver, hasta el hijo menor de Moyano se vacunó. Lo de Berbisky muestra el nivel de impudicia de la gente cercana al poder y encima lo dice, pero no lo dice para congraciarse con él mismo o mostrar que está cercano al poder. Lo dice porque le costó la cabeza a Ginés, obviamente, le cortan la cabeza a Ginés, que le viste, hay que encontrar algún culpable. Ginés, ya, se fue, ahora pusieron otro. Es lo mismo. El conjunto del manejo de la pandemia en la Argentina es un fracaso. Los pronósticos que se hicieron y la vacunación que se hizo es un desastre. Más allá de Ginés, más allá de las 3.000 vacunas que tenían reservadas, apartadas, para repartir ellos a su antojo por fuera de una lista donde hay miles de personas, millones de personas esperando por su vacuna, gente grande, gente de la tercera edad que sabe que va a tener problemas y si no sabe si vive, si se contagia, y está esperando esta vacuna milagrosa que ellos mismos se encargaron de decir que vamos a estar vacunados en este desastre que es sin duda la vacunación en la Argentina. Chile vacunó 2.5 millones de personas, pero para nosotros no hay vacuna. Pfizer acaba de venderle a la comunidad europea 350 millones de dosis. 350 millones de dosis. Estados Unidos aplica 1.300.000 dosis por día. 1.300.000 por día. Israel tiene el 70% de la población vacunada. ¿Viste? Y es interesante cuando aparecen este tipo de quilombos a nivel nacional y a nivel mundial, como es el caso de Berbisky, que sale y dice esto, porque pareciera que ahí nos terminamos de dar cuenta que tenemos un problema. ¿Viste? No había problema hasta Berbisky, y el problema parece que fue la de Berbisky en adelante. No. Tenemos un problemón, del cual Berbisky es un granito que lo explotocaron y saltó. Y le echamos la culpa a Ginés y lo rajamos. ¡No! No porque lo defienda Ginés, para mí un viejo atorrante y charlatán. Porque aparte tiene una parva de negocios en el Estado. Una parva de negocios, tiene una moneda impresionante, junto con otros atorrantes que están ahí adentro. El problema es que este país no tiene vacunas. A ver, tenemos un problema importante. Y el problema, en realidad, es mucho, pero mucho más importante que este asunto. Y no hay que reducirlo al tema de Berbisky y Ginés, y no por restarle importancia, porque me parece asqueroso, pero si hacemos un reduccionismo de que el problema que tenemos en este país es Ginés González García, que ya no está, y Berbisky, no estamos viendo nada. Estamos camino a un problema muy muy serio, y es que en la Argentina no tiene vacunas, y la Argentina no tiene vacunas por culpa de Cristina Kirchner, porque ella negoció primero con los rusos y ahora los rusos no tienen más vacunas. Y no pudimos negociar con Pfizer porque violaba la soberanía, según dijeron. A ver, lo nombraron al hijo de Montonero Vaca Narvaja. Vaca Narvaja, padre de Montonero, ¿te acordás? Bueno, el hijo, que a su vez es el marido, ex marido de Florencia Kirchner, lo nombramos como embajador en la China. ¿Qué tenía que hacer en la China? Conseguir la vacuna. ¿Qué hizo? ¿Entendés? Nada. Pero hay más cosas todavía que no se entienden. Esta gente que va casa por casa levantando a ver si se quieren vacunar o no en Buenos Aires, viste, con una planillita, con pecheras de la Cámpora, decime qué carajo tiene que hacer la Cámpora en esto. ¿Por qué se politizó esta porquería? O sea, siempre caemos en el mismo lugar, y esta es la mierda que te anda dando vuelta, ¿entendés? No tenemos vacunas, la vacunación fue un desastre. Politizamos esto. Hicimos la cuarentena más larga de la historia, fundimos el país, cerramos miles y miles y miles y miles de fuentes de trabajo, echamos a las compañías que quedaban dando vuelta, fundimos el país, ¿Y la culpa la va a tener Ginés de todo esto? No. No. No, me parece que no. Ahora van a salir a militar la renuncia, ¿viste? Lo vas a leer en estos días. Qué bien Alberto que lo echó a Ginés. Teníamos un problema y lo cortamos de cuajo. ¿De qué cortaron de cuajo? El problema es este gobierno en sí, que no tiene una política definida de nada. De nada. ¿O me vas a decir que Carla Bisotti, segunda en el ministerio, no sabía de todas estas cuestiones? ¿No vio como vimos nosotros, como viste vos, Moyano vacunado? ¿No vio como viste vos y yo la gente de Henderson, los chicos de la Cámpora mostrando con el dedito, viste, porque ponen el dedito así en B a la cámara, con el certificado de vacunación? ¿No los vieron? No sabe. Y te estoy hablando de las cosas que se saben, porque hay un montón de gente más, entre otras cosas, metido dentro de una causa penal que se inicia ahora. Pero si hubiese podido iniciar antes de ayer, antes de lo de Berbisky. Berbisky fue una figura un poco más pública. Pero Berbisky es el tipo que usaron para salir a la palestra para cortarle la cabeza al Ginés. Sin lugar a dudas. Mirá. La vacuna de pocos, realmente, es la mayor desgracia. Realmente es la mayor desgracia de los 14 meses de gestión del gobierno. Esta vacuna de pocos, ¿sí? Una desgracia que no se puede resolver con un cambio de ministros, ni con la construcción de un relato que esconda la basura bajo la alfombra. Porque ahora, el que se llevó toda la culpa es Ginés. ¡Mentira! No es Ginés el que tiene la culpa, es de estructura. Entre otros, sí, vos me dirás, sí, entre otros. Alberto, Cristina y toda la dirigencia tienen a su alcance la chance de darse cuenta a tiempo. ¿Por qué había que echarlo a Ginés y destapar este quilombo que destapó Berbisky ahora? Porque se iba a destapar hoy, mañana, pasado, esta semana. No sé, mientras antes lo destapemos, mejor. Y mientras más lejos de las elecciones vamos, mejor para nosotros, porque las cosas se van tapando en este país, ¿viste? Una cosa pasa de arriba de la otra y se van tapando. Al final del verano, cuando empiecen los fríos y vuelvan a crecer los contagios y las muertes, quizás sea tarde para reparar este daño que le hicieron a la Argentina en dividirnos un poco más de la manera más cruel e inesperada de las grietas, porque ahora tenemos una grieta enorme, mucho mayor que la anterior. Ahora, han creado desde el gobierno, desde esta gestión, la grieta de los que se pueden vacunar y de las que pueden morir mientras esperan. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.